Queremos ser instrumentos de tu paz. Queremos reflejar tu gloria, tu rostro hasta el día que regreses a buscarnos. Reconocemos que sin ti nada somos. Fluye en nuestras vidas. Fluye. Fluye. Fluye, Señor, en mí. Fluye. Fluye. Fluye, Señor, en mí. Quiero ser tu estandarte, honrarte y siempre adorarte, ser bandera que anuncie tu verdad. Quiero en todo momento sanar heridas con tu ungüento y llegar a donde hay necesidad. Unge mis labios, lléname de ti, Señor. Fluye, Señor, fluye en mí. Cántalo conmigo, iglesia. Fluye, fluye, fluye, Señor, en mí. Fluye. Fluye, Señor, en mí. Quiero ser tu estandarte, amarte y siempre adorarte, ser bandera que anuncie tu verdad. Quiero en todo momento sanar heridas con tu ungüento y llegar a donde hay necesidad. Unge mis labios, lléname de ti, Señor. Fluye, Señor, fluye en mí. Unge mis labios, lléname de ti, Señor. Fluye, Señor, fluye en mí. Fluye en mí. Unge mis labios, lléname de ti, Señor. Fluye, Señor, fluye en mí. Fluye en mí. Dar un aplauso al Rey. Señor, queremos ser usados por tu mano. Y que nunca se nos olvide que anduviste en un pollino para enseñarnos a ser sencillos. Te bendecimos, te honramos.